señoras y señores, seguimos con más de La Rayuela. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una entrevista, a conversar con el doctor Darío Portero. Ustedes recuerdan de él, condujo por muchos meses ciertamente el programa El Poder de la Ley, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, solamente está haciendo un stand-by, ¿no? Pero pues acá siempre lo esperamos y su público también añora su presencia. Bueno, está listo ya el doctor Portero y el día de hoy queremos compartir con ustedes una iniciativa importantísima que Darío Portero ha tenido justamente en función de informar, un poco de educar, un poco de tener al día a la comunidad, y nos parece importantísimo eso. Me voy a permitir llamarle del nombre por cuestiones más bien, sí, de afecto, me parecería un poco más bien. Muchas gracias. Sí, un poco, ¿qué se dice eso? Fingido, ¿no? Decirle doctor y esto, no, ha sido nuestro compañero, en mi caso, un amigo personal a quien estimo, valoro y quiero muchísimo. Así es que con su permiso, voy a iniciar la entrevista de esta manera. Darito, un abrazo grande, Darío. Un abrazo grande a la distancia, siempre bienvenido a La Rayuela, bienvenido a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ten la bondad, sabemos que tú pues comenzaste con esta iniciativa de crear una revista virtual. Háblanos cómo nace precisamente esta idea. Buenos días, bienvenido. Estimada Beatriz, muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan y nos sintonizan permanentemente a través de la radio de la Casa de la Cultura y de las redes sociales por donde se retransmite el programa. Beatriz, siempre un placer poder saludarte y más en estos tiempos donde la salud es lo primordial para todos nosotros. Un gusto verte. Un gusto saber también que los compañeros de la radio están trabajando, están laborando, haciendo el día a día por llegar con estos mensajes que son positivos para la sociedad. Gracias a todos ustedes. Sí, Beatriz, emprendimos gracias a la apertura que tuvo la radio, inclusive en un principio de acoger un proyecto que era el llegar a través de nuestro programa El Poder de la Ley a los radioescuchas que tenían interés en tener un conocimiento básico sobre lo que eran las leyes en el país. Y claro, genera preocupación porque tienes varios aspectos, temas de propiedad intelectual, temas de herencias, temas de familia, entre otros, que es un sinfín de contenidos. Pues no, el día a día, desde que nos despertamos, de alguna manera tenemos un compromiso jurídico con la sociedad, que es aportar para que ésta sea activa. Entonces, claro, así empieza, ¿no? Con la radio. Y además, claro, recordarte que ya estuvimos al aire, aproximadamente íbamos a cumplir ya 2 años de estar al aire a través de la radio. Lamentablemente, ¿no? La situación que nos ha obligado a hacer un stand-by, pero ese stand-by también implicó la obligación o la necesidad de reinventarnos. Esto, por ejemplo, las redes sociales que estamos manejando. Y ahora también, como el contenido de esta entrevista o de este programa se enfoca en lo que es el contenido de también nuestra revista digital, El Poder de la Ley. Qué bien. El Poder de la Ley. Fíjate que yo en algún momento conversaba contigo y coincidíamos en que muchos, pero muchos casos, nuestros conciudadanos, conciudadanas, no conocemos ciertamente cuáles son nuestros derechos. Porque sabemos que hay una ley, ¿no? Y no sabemos cuáles son nuestros derechos y tampoco queremos saber mucho cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, en claro, esa medida, la situación es seria, la situación se vuelve complicada, ¿no? Así es. Bueno, la experiencia que tuvimos a través de la radio, El Poder de la Ley, y la expectativa que se genera en el público por enterarse de estos contenidos, hizo que nos volvamos a repensar y reinventar a través de la revista digital. Porque si bien es cierto, pues no la mayoría de ciudadanos puede acceder a un sistema de datos abierto en donde puedes ver tus videos mientras estás en el bus, en el taxi, etcétera. Entonces, justo con esa intención fue que generamos la revista digital. Esta revista digital, además de tener un contenido legal, tiene un contenido específicamente de guía para emprendedores, por ejemplo. Lanzamos el primer número, que era Derecho de los Trabajadores, que está tan de moda ahora, ¿no? Con tanto despido, por un lado, y por otro lado también tanto emprendedor que empieza a querer vincular a sus trabajadores y conocer las reglas de juego. Entonces, de forma muy, muy básica, muy lineal y transparente, decidimos abordar el tema de los derechos de los trabajadores y, lógicamente, de las obligaciones de los empleadores, ¿no? Entonces, ambas partes tienen derechos y obligaciones y abordamos esta temática como, por ejemplo, modalidades de contratación, remuneraciones, beneficios de ley, cómo se debe pagar. Tuvo bastante acogida la revista que tuvimos, inclusive, auspiciantes. Logramos tener auspiciantes que financiaron el proyecto porque obviamente son proyectos que tienen un costo, ¿no? Hay un tiempo de trabajo detrás de eso y ese tiempo de trabajo tiene que ser valorado y pagado para las personas que trabajan en el proyecto y la preparación de contenidos. Entonces ha sido muy interesante. El primer número tuvo mucha acogida en el tema laboral. Cuéntanos un poquito, podemos hacer un resumen, si te recordarás los temas que se han ido tratando en las diferentes ediciones de la revista. Claro que sí. Mira Beatriz, la cultura para nosotros que estamos muy, muy comprometidos con el aporte social, tiene un componente fundamental. Porque una sociedad que está más educada, una sociedad que conoce sus derechos, es una sociedad que difícilmente va a ser engañada, ¿no es cierto? Asimismo, empleadores que conocen de sus obligaciones y conocen cómo cumplir sus obligaciones, pues están más precautelados al momento en que sean demandados o accionados. Entonces, este sistema de cultura legal es fundamental y abordamos, por ejemplo, el tema de la remuneración. Hay criterios, esto lo decimos en la revista, hay criterios de personas que vinculan a sus trabajadores a través de un sistema de facturación y les hacen facturar a lo largo de los años. Entonces, 5 o 6 años facturando una persona, resulta que el empleador se encuentra mañana con una demanda y además, al estar inmerso en un juicio, encuentra también que su bolsillo o todo lo que cree haberse ahorrado resulta que no se ahorró. Ahí que partimos de una premisa y decimos, el que paga mal, paga dos veces. ¿Sí? Este empleador o este empresario o este emprendedor que no conocía las leyes fundamentales o que por ahí escuchó que puede ahorrarse una plata haciéndole facturar a su empleado, a su colaborador, resulta que termina mal parado, ¿no? Y con una serie de obligaciones acumuladas. Entonces, cuando conoce que la remuneración puede ser pactarse el sueldo básico, pactarse horas extraordinarias o suplementarias que se deben pagar y que debe ser incorporado a un sistema de seguridad social que lo respalde en caso de un accidente laboral, por ejemplo. Entonces, claro, este emprendedor, este empresario, hace bien sus cosas, paga quizás exactamente lo mismo que estaba pagando bajo un sistema de facturación, pero ya conoce que la facturación no es un sistema adecuado u ordenado del manejo del talento humano, sino más bien es un desorden y se genera una contingencia a futuro. Esa contingencia puede ser inmedible, ¿no? 8,000, $10,000. $20,000, dependiendo del tipo de contingencia que puede ser inclusive a parar con un fallecimiento del trabajador y ser responsable el empresario de eso. Ahora así bien, te escucho. No, asimismo los trabajadores de muy buena fe pueden estar emitiendo estas facturas cada mes y sin saber están acumulando para un pozo millonario al final de su relación laboral. Porque claro, al final cuando ya hay problemas, contratan abogados y los abogados nos encargamos de llevarles por el camino del mal a los trabajadores y darse cuenta de todo lo que habían perdido en el camino. Ajá. Pero podría darse esta práctica también en el sector público, Darío, es decir... Sí, claro, te escucho, Beatriz. Solo, mi inquietud es esa, entonces en ese caso, ¿es otro manejo...? ¿Tiene otra esencia esa forma de procedimiento? Sí, en el sector público es bastante difícil porque la prestación del servicio público está amparado por la Ley Orgánica de Servicio Público, que es una ley distante. Inclusive en el Ministerio de Trabajo está dividido, hay un área, hay un viceministerio de servicio público y un viceministerio del servicio privado, de los trabajadores que están amparados por el Código de Trabajo. Entonces tienen dos tratamientos bastante distintos, aunque con algunas similitudes en cuanto a beneficios de ley, por ejemplo, 13º, 14º o vacaciones, pero tiene sus distancias. La revista se enfoca en el sistema de derecho privado, lo que es trabajadores amparados por el Código de Trabajo, en en la actividad particular, en la actividad privada. Entonces, la persona que abre su negocio de venta de estuches de celulares y necesita de una persona que le abra su establecimiento, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los casos. La persona que abre su micromercado y necesita de una persona para que le ayude el sábado o el domingo. Ese es uno de los temas del derecho laboral privado. Muy oportuna esa aclaración. Amigas, amigos, esta mañana estamos conversando con el doctor Darío Portero. Pues él es un abogado en libre ejercicio de su profesión, abogado litigante. Y también mantiene este rol de comunicador, digamos así, ¿no? De formador en este campo, con su revista El Poder de la Ley. Ahora que hablábamos precisamente de la cuestión laboral, si me permites, es tan común escuchar ahora la cuestión de los despidos, ¿no es cierto? Y ahí hay dos partes súper complicadas, creo yo. La una, de pronto el dueño del negocio, el dueño del hotel, el dueño de cualquiera de estos negocios privados, ¿no es cierto? Él a lo mejor, o de hecho, quisiera seguir produciendo y quisiera tener a toda su planta de colaboradores porque han sido eficientes, porque le han acompañado muchos años, en fin, mil circunstancias. Pero no puede porque no está produciendo. Del otro lado, los empleados, los colaboradores que necesitan comer, necesitan llevar un sustento a su casa. Y claro, su empleador dice, hasta aquí llegamos, no puedo más. ¿Cómo llegar a un acuerdo que sea, qué sé yo, justo, solidario, humanitario, racional, permíteme ocupar ese término, para las dos partes? A ver, es bastante difícil hablar de un justo equilibrio en la relación empleador y trabajador porque al momento los dos están pasando por una crisis y esa crisis tiene que impactar necesariamente a ambas partes. Esta crisis humanitaria que también estamos atravesando en general, de forma lamentable, lo que hace es que negocios cierren, con eso se pierdan fuentes de empleo. Pero claro, tú como empresario puedes estar preparado para 3 o 4 meses de crisis, pero vamos a cumplir casi el año de crisis. A eso súmale toda la crisis del año anterior, 2019, arrastrada al 20 y el 20 profundizada con COVID-19. Entonces es muy difícil que un empresario pueda aguantar o soportar un bache tan fuerte o tan duro. Por eso es que se ha previsto la figura del caso fortuito fuerza mayor para aquellos que efectiva y realmente estén quebrando, ¿no? Ahora, en ese caso, por ejemplo, se prevé una indemnización de $0 para sus trabajadores. Entonces, claro, viene del otro lado el contrapeso que trabajadores con 18, 19, 20 años de trabajo se salen sin un centavo de dólar partido en la mitad en el bolsillo. Y eso es muy grave también. Ese justo equilibrio es el que tiene que llevarte a conciliar a las partes, llevar a conciliar definitivamente. No hay otra perspectiva. Es sin duda un tema bastante delicado, que ha afectado, obviamente, a un montón de sectores, a unas personas más, a otras personas menos. Y desgraciadamente es inevitable hablar de estos temas en función de la pandemia. Claro que sí. Justo decía que hay más o menos 34,000 personas, o sea, más de 200,000 personas las que han perdido el empleo según el Ministerio de Trabajo. 34,000 de ellas han denunciado. De las 34,000 personas que han denunciado, no ven resultados, sino una escasa minoría, porque además en el distanciamiento social, el Ministerio de Trabajo, los juzgados y tales no tienen una capacidad de operación a los niveles que tenían antes, ¿no? O sea, donde el factor presencial te permitía avanzar un poco más rápido. Con esto quiero conversarte también el segundo número de la revista, que fue un tema de derecho notarial, Beatriz. En ese tema de derecho notarial abordamos asuntos, por ejemplo, como las herencias, la sociedad conyugal, el patrimonio conyugal que tanto conflicto trae, el divorcio a nivel de notarías, por ejemplo, que tanta complejidad trae al momento de decidir divorciarse una pareja, entre otros, ¿no? Las escrituras de una casa y temas muy básicos, muy sencillos, que son de fácil entendimiento para las personas o para el común de los ciudadanos. Es decir, está escrito, la revista El Poder de la Ley, tanto en el número 1, Derecho de los Trabajadores, número 2, Derecho Notarial, y número 3, que está ya por salir, que es el tema de emprendedores. Está escrito en un lenguaje tan sencillo, que no es precisamente para abogados, sino para el común de los ciudadanos. Qué interesante. Yo creo que eso es lo que estábamos esperando, porque además, no solamente en el campo legal, en todos los campos, nos hablan los profesionales, los expertos en diferentes temas, casi casi que hablan a la ciudadanía en chino, por decirlo de alguna manera, ¿no? En complicado, y de eso no se trata. La idea es que podamos entender más, que podamos aproximarnos más a los diferentes temas que deben ser nuestra preocupación común, diaria, ¿verdad? Ahora bien, yo les digo algo, amigas y amigas, en realidad, hablar con el doctor Portero, siempre exige mucho más tiempo. Y de hecho, sus inquietudes, las nuestras, pues nos llevaría 2 horas, yo no sé. En todo caso, les invitamos desde acá, desde La Rayuela, busquemos la posibilidad de conectarnos con esta revista. Ahora mismo le vamos a pedir al doctor Portero que nos ayude con números de contacto, de pronto, con cómo accedemos a esta revista, cada cuánto, qué periodicidad tiene, ¿no? Porque sí, creemos que es importantísimo acceder a este tipo de herramientas ahora más que nunca. Todos los ciudadanos tenemos ese derecho. Por favor, Darío. Muchísimas gracias, Beatriz. A ver, la revista El Poder de la Ley, que tiene un formato estrictamente digital, se difunde exclusivamente a través de WhatsApp. Es decir, no vas a ver una publicación en Facebook, difundiéndola tal vez, pero no el contenido. Entonces, se difunde, valga la redundancia, a través de WhatsApp. Entonces, nos escriben un correo electrónico a infopatrocina@gmail.com o nos envían un mensaje de WhatsApp al 099-290-5952. Repito, 099-290-5952, y nos requieren un ejemplar de la revista. Entonces, cualquiera de los 3 ejemplares que están disponibles en este momento se los podemos enviar, remitir. Además, contamos con una serie de links en donde puedes ampliar, es decir, son reportajes cortitos, no sé, tendrán 300, 400 palabras quizás, pero tienes los links para que puedas además ampliarla si te interesa conocer más sobre el 13º sueldo, por ejemplo. Entonces está anclado a links específicos de los ministerios del trabajo o del ministerio que corresponda para que puedas ampliar y profundizar en esa información. Eso, mi querida Beatriz. ¿Tiene un costo esta revista virtual? Es totalmente gratuita, está financiada por, primero, lógicamente, por Patrocina, que es mi despacho, y además por auspiciantes que hemos logrado conseguir a lo largo de este tiempo, sí. Mil gracias al doctor Darío Portero con nosotros, señoras y señores, acá en La Rayuela. Importantísima su información, y vamos a empezar por nosotros. Vamos a ver qué nos ofrece esta revista, El Poder de la Ley, esta revista virtual. Insisto, es una revista gratuita absolutamente, financiada totalmente por Patrocina, que es un buffet de abogados, y sus patrocinantes también, ¿no es cierto? Entonces, usted simplemente tiene que llamar al teléfono que nos ha compartido el doctor Portero, igualmente a este correo electrónico, y ellos con mucho gusto van a hacernos llegar esta revista virtual. Por supuesto. Un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros, y que pronto pase esta pandemia. Sigamos cuidándonos y también con el deseo de que pronto también vuelvas a ser parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Beatriz. Agradezco infinitamente a quienes nos han podido escuchar a través de la radio de la Casa de la Cultura, a quienes nos pueden ver a través de redes sociales. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes. Bueno, mucha salud es lo que necesitamos ahora, así es que eso se los deseo en esta jornada. Muchas gracias, Beatriz. A ti, Mil gracias, el doctor Darío Portero. Muy amable, gracias.